eso distinto, esa naturalidad con que se lo ve en la filmación y que se lo escuchó en aquel momento, es tal vez la que más preocupó a las personas que estaban siendo juzgadas o que iban a ser juzgadas en el futuro. Es decir, una persona que sienta y con esa honestidad intelectual cuenta lo que le pasó y bueno, está dictando la condena del acusado. Entonces eso sí es algo que preocupa muchísimo a los acusados y eso se pudo percibir, insisto, por la naturalidad del testimonio, no solo por la veracidad, sino por la honestidad de poder contarlo de esa manera, y bueno, y eso realmente es algo muy, muy fuerte, muy impactante.